solitos tú y yo en la habitación, yeah. Ella me dice al oído, ella me dice ven, ven, ven, ven, ven. Al oído dice ven, ven, ven, ven, que no te quiero dejar. Oh, oh, oh. Ella me dice ven, ven, ven, ven, ven. Al oído dice ven, ven, ven, ven, que no te quiero dejar. Oh, oh, oh, oh. Yeah. Sabes que bien se siente dos cuerpos sin calor, tú abajo, yo encima, moviéndome al ritmo de mi sol. Tú eres la chiquilla que todo el tiempo buscaba para mí. Ahora que te tengo, eres tú la que no me quiere dejar. Y dice ven, ven, ven, ven, ven. Al oído dice ven, ven, ven, ven, que no te quiero dejar. Oh, oh, oh, oh. Ella me dice ven, ven, ven, ven, ven. Al oído dice ven, ven, ven, ven, que no te quiero dejar. Oh, oh, oh. Sabes que bien se siente tu cuerpo sobre el mío haciéndolo como si fuéramos demente. Tú sientes mi calor y yo siento el tuyo. Parece que estuviéramos en un capullo. Abrázame, siente mi amor. Entrego con todo el corazón y pasión. Tú sientes la misma sensación al sentir como empujo mi... Ella me dice ven, ven, ven, ven, ven. Al oído dice ven, ven, ven, ven, que no te quiero dejar. Oh, oh, oh, oh. Ella me dice ven, ven, ven, ven, ven. Al oído dice ven, ven, ven, ven, que no te quiero dejar. El ombligo. Seguimos facturando. Romelito Estudio, Fog Estudio. Rola 504, Mundo Urbano. Honduras, Mundialísimo. Internacional. Fog Production. A nube de producción. Ella me dice ven, ven, ven, ven, ven. Al oído dice ven, ven, ven, ven, que no te quiero dejar. Oh, oh, oh, yeah. Solitos tú y yo en la habitación.